que llegaste en el momento que necesitaba. Trajiste calma, colaborándome a borrar mis penas. Sé que eres buena y los detalles de mujer te sobran. Sé que los celos son del amor la sombra. No te cobije porque te haces daño. Sé que eres buena y los detalles de mujer te sobran. Sé que los celos son del amor la sombra. No te cobije porque te haces daño. Mujer, cuando me veas salir, no me reproches. Mujer, cuando me veas salir, mejor me das un beso y así me hace feliz mi vida. Mejor me das un beso, mi amor, y así me hace feliz. Padilla, Jesús Rico y Rafael Calao. Y con todo el cariño para el doctor Francisco Vázquez. Has comprendido que pa' mí naciste. Quiero decirte que no te dejes influir de nadie. Lo que tú sientas, te estoy pidiendo que nunca lo digas. Que lo conserves pa' toda la vida. Es un secreto que me prometiste. Lo que tú sientas, te estoy pidiendo que nunca lo digas. Serves pa' toda la vida, es un secreto que me prometiste. Cuando me vea salir, no me reproches, mujer, cuando me vea salir, mejor me das un beso y así me hace feliz. Mejor me das un beso, mi amor, y así me hace feliz. Mejor me das un beso, mi negra, y así me hace feliz. Mejor me das un beso, mi amor, y así me hace feliz.